Venezuela fuera de serie. Nombre individual. José Ignacio Cabrujas. Las salas de teatro se llenaban cuando se sabía que la obra era de José Ignacio Cabrujas. Varias telenovelas escritas por él paralizaron a la audiencia nacional, pues Cabrujas sabía lo que hacía cuando escribía. Y para muestra, escuchen lo siguiente. Corren los años 70 en Venezuela. A las 9 de la noche, las calles de las ciudades quedan más vacías que de costumbre. Por las ventanas sale el sonido de los televisores sintonizados en La Señora de Cárdenas. Esta vez el argumento era diferente. La señora de Cárdenas, una abnegada ama de casa, era víctima consciente de las malas andanzas de su marido. El retrato de nuestra sociedad era tan claro que las mujeres se identificaron con la señora y los hombres reclamaban el descaro de Cárdenas, pues los exponía públicamente. Se acerca el capítulo final y se corre el rumor de que Nuestra Señora de Cárdenas perdonaría a su marido. Esto indignó tanto a la audiencia que la misma salió a la calle a reclamar que ese final fuera cambiado, logrando que el señor Cárdenas pagara su maldad y terminara solo. Lo que nunca pasó, que los protagonistas de una telenovela quedaran separados, lo había logrado Cabrujas, con un éxito sin precedentes, convirtiendo a la telenovela Rosa en un retrato sociocultural del país. Se había creado la telenovela cultural. José Ignacio Cabrujas, un escritor fuera de serie que cambió un género televisivo fuera de serie, la telenovela. Esto es Venezuela fuera de serie. Venezuela fuera de serie. Creación y realización y todo lo demás. Parque Tecnológico de Mérida. Hasta la próxima.